Aiba Ikkoku Toguri nació el 4 de julio de 1916 en Los Ángeles, California. Fue hija de Jun y Fuji Imuru Toguri, inmigrantes japoneses. Tuvo tres hermanos, Frenko Ichiro, Inés Isa y Jun Misue. Su madre sufría de diabetes y como consecuencia la mayor ilusión de Aiba fue estudiar medicina. Amaba los deportes y por eso durante su juventud fue chica scout. También jugó tenis y tomó lecciones de piano. Fue a la Universidad de California en Los Ángeles, graduándose como bachiller en ciencias con mención en zoología en junio de 1941. Esta semana, Historias de Radio recuerda a una de las personalidades de la radio durante la Segunda Guerra Mundial, quizás la más renombrada de todas, la que equivocadamente todo el mundo llamaba Rosa de Tokio. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Ese mismo año de 1941, cuando su tía Shizu enfermó, Aiba viajó a Japón representando a la familia Toguri, debido a que su madre se encontraba muy enferma. Se embarcó el 5 de julio en el vapor Arabia Maru, sin pasaporte por la premura del viaje, obteniendo en ese momento un certificado de identificación, donde se indicaba que era estudiante de premédicas, tal como lo había consignado en el registro de votaciones el 17 de julio de 1940. Arribó a Japón el 25 de julio de 1941. En el mes de noviembre, cuando se le vencía el permiso, no pudo regresar a su país, porque las autoridades de emigración japonesas afirmaban que no había suficientes indicios que ella fuera estadounidense. Por esa razón, tuvo que permanecer en Japón cuando estalló la guerra en diciembre de ese año. Al igual que miles de ciudadanos japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa, los padres de Aiba fueron enviados a un campo de concentración, camino del cual la madre de Aiba falleció debido a su precario estado de salud. Aiba fue tratada como enemiga por las autoridades japonesas, sin embargo le manifestaron que podía renunciar a su nacionalidad estadounidense y registrarse como ciudadana japonesa. Rechazó tal insinuación y solicitó, en cambio, ser internada conjuntamente con otros ciudadanos extranjeros, pero fue rechazada por su condición de mujer y por ser de origen japonés. Sin embargo, debido a sus actitudes proamericanas, siguió sufriendo acusaciones, como ocurrió con los vecinos de su tío, quienes no veían bien sus actitudes de extranjera. Aiba tuvo que trabajar como mecanógrafa y dictar clases de piano para poder pagar a su vez las clases de japonés. También trabajó como transcriptora de noticias en la agencia de noticias Domey, donde se enteró que su familia había sido internada en el centro de reubicación de Río Gila, en Arizona. En la misma agencia conoció al ciudadano portugués nacido en Japón, Felipe Daquino, hijo de portugués y madre japonesa, quien más tarde, en 1945, se convirtió en su esposo. Un día, de regreso a su casa, encontró todas sus cosas en la calle. La Kenpentai, la policía secreta japonesa, había hecho una requisa al considerarla todavía una persona sospechosa. Por eso solicitó nuevamente que fuera internada, pero fue rechazada. Enfermó y fue hospitalizada por sufrir desnutrición. Al egresar del hospital, pudo obtener nuevamente un trabajo. En esa oportunidad, también como mecanógrafa, y por esa misma ocupación conoció al mayor Charles Cousins, quien era prisionero de guerra, pero que junto a otros compañeros fueron obligados a trabajar en Radio Tokio, teniendo en cuenta su experiencia en la radiodifusión. Once again, our time is up, and your MC of the Hinomaru Hour must say, Oyasumi nasai. We hope you have enjoyed our Christmas program, and that they have served in some small way to let you know how your boys are living as prisoners of war in far-off Japan. We invite you to be with us again at this time tomorrow evening. This is your MC wishing you all a very Merry Christmas from the Hinomaru Hour. Good night, all. You are listening to Radio Tokyo. Cousins le pidió a Aiba que trabajara con ellos en Radio Tokio, donde escribiría los guiones para ser propalados a las tropas aliadas en el Pacífico. Poco después, las autoridades japonesas de Radio Tokio le pidieron a Charles Cousins, quien se desempeñaba como locutor, que preparara a una mujer disc jockey para el programa Hora Cero, nombre elegido por el propio Cousins. El programa comenzó a radiarse en marzo de 1943, cuando se llevaba a cabo la operación de invasión a Guadalcanal, y la locutora llevaba el apelativo de Ana la huérfana. Es decir, realmente en Japón no existió nunca una Tokyo Rose, sino una Orphan Anne. Aiba ayudaba a Cousins con los guiones y al final ella los redactaba completamente. Muchas personas opinan que en muchos guiones del programa se nota una inteligente introducción de figuras gramaticales en los textos en inglés, que realmente causaban un efecto contrario al pretendido para los japoneses. Se sospecha que se trata de la mano de Aiba Toguri, quien redactaba los guiones con la intención de dejar un mensaje en ellos. En realidad, la Rosa de Tokio nunca existió. El nombre fue acuñado por los soldados estadounidenses en el Pacífico. La verdad es que las locutoras fueron Aiba y muchas otras mujeres japonesas, unas 24, la mayoría nacidas en Estados Unidos, que hacían ese mismo trabajo representando a Orphan Anne. Sin embargo, cuando Japón se rindió, se inició una cacería de brujas para capturar a la Rosa de Tokio, y quien pagó las consecuencias fue Aiba Toguri, una suerte de chivo expiatorio. Fighting orphans of the Pacific? How strict? This is after her weekend, Annie, back on the air strictly under UN hours. Reception okay? Well, it better be, because this is all request night. And I've got a pretty nice program for my favorite little family, the wandering boonheads of the Pacific Islands. The first request is made by none other than the boss. And guess what? He wants Bonnie Baker. And my lipstick is low. My, what taste you have, sir, she said. Unos periodistas viajaron a Japón para encontrar a la Rosa de Tokio y así poder entrevistarla. Una locutora les dio el nombre de Aiba, a quien le ofrecieron dinero por las entrevistas. Pensando que el dinero le serviría para paliar la grave situación económica que vivía con su esposo, accedió a la requisitoria. Los periodistas le pusieron como condición que firmara una declaración diciendo que era la Rosa de Tokio. Los periodistas hicieron un paquete de pruebas y se lo entregaron a las autoridades del gobierno militar estadounidense. Aiba Toguri fue capturada y encarcelada. Fue sindicada como la Rosa de Tokio por la prensa ávida de noticias sensacionalistas y por funcionarios de gobiernos que buscaban venganza, y en consecuencia debía seguirse en un juicio por traición. Las demás mujeres que hicieron el trabajo habían renunciado a la nacionalidad estadounidense, pero Aiba no. Por ese simple detalle, el fiscal encontró la forma de acusarla por traición a la patria. Greetings, everybody. This is your number one enemy, your favorite playmate, Orphan Anne, a radio associate. The little sunbeam whose throat you'd like to cut. We're ready again for a vicious assault on your morale. 75 minutes of music and news for our friends, I mean our enemies in the South Pacific. Well, how are all my little darling little dopes tonight? Full of beer and belligerent? I know, you still hate us, but don't let that escape you, Chester. It poisons the whole system. What you need is some good jive. I mean solid. Helps you relax. All set? Okay, here's the first blow at your morale. Two guys are swinging and singing. Hey, Pop, I don't want to go to work. Are you still listening? Tanto el ejército como el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no encontraron forma de sustanciar una acusación, y el caso fue archivado. Pero en Estados Unidos, el periodista Walter Winchell, una especie de cazabrujas capaz de crear millonarios y destruir a gente honrada, inició una campaña contra Aiba Toguri. La Legión Americana y los hijos e hijas nativos del Dorado Oeste lanzaron campañas de protesta, y el alcalde de Los Ángeles firmó una resolución impidiéndole la entrada a Aiba Toguri bajo la curiosa acusación de influenciar adversamente a los leales japoamericanos. La protesta retrasó su llegada y el bebé de Aiba Toguri murió al momento de nacer. Fue arrestada nuevamente en Japón y llevada a San Francisco, donde un jurado federal la acusó de traición. Thank you. to the Pacific. How strict? This is after her weekend, Annie, back on the air strictly under human hours. Is that an okay? Well, it better be, because this is all request night. And I've got a pretty nice program for my favorite little family, the wandering bullheads of the Pacific Islands. The first request is made by none other than the boss. And guess what? He wants Barney Baker. And my resistance is low. My, what taste you have, sir, she said. A su llegada a Estados Unidos, afrontó un juicio de 13 semanas que costó unos $750,000, resultando el juicio más costoso de la historia de este país. Considerando el valor del oro en 1949 y el valor hoy en día, el costo real del juicio, en moneda actual, sería de unos 9 a 10 millones de dólares. La opinión pública, en su mayoría, a medida que avanzaba el juicio, la consideró inocente de los cargos y, de hecho, en las audiencias, nunca pudo demostrarse que fuera traidor a su país. Charles Cousins y sus compañeros prisioneros de guerra fueron al juicio y abogaron por ella. El fiscal acusador manifestó que fue coaccionado para presentar la acusación y retiró la demanda. El jurado no pudo llegar a un veredicto en un juicio que estuvo cargado de una gran dosis de racismo, pero el juez les recordó que el juicio había costado $500,000 y que debían llegar a una conclusión. La sentencia final fue que era inocente en 7 de los 8 cargos y culpable en 1, en el que ella habló delante de un micrófono sobre acciones relacionadas con el hundimiento de barcos estadounidenses. La pena mínima era de 5 años y $5,000 de multa. La pena máxima para casos de traición era la pena de muerte. La pena final aplicada a Aiba Toguri fue de 10 años de cárcel y $10,000, además de ser despojada de su nacionalidad. El juez, quien sirvió durante la guerra en el Pacífico, manifestó después que había prejuzgado a la acusada desde el mismo comienzo del juicio. El 28 de enero de 1956, Aiba Toguri fue liberada y deportada a Japón, donde se reunió con su esposo. El Departamento de Justicia reclamó el pago de los $10,000 de multa y se lo cobró despojando a su padre de las tierras que le pertenecían cuando éste murió en 1972. En 1977, el presidente Gerald Ford la perdonó de manera incondicional y le pidió excusas en nombre de la nación a Aiba Toguri, manifestando que estaba convencido de que ella fue falsamente acusada y condenada. Well, thank you, thank you, thank you. That's all for now, enemies, but there'll be more the same tomorrow night. Until then, this is Orphan Ann, your number one enemy, reminding you GIs always to be good. Goodbye now. Al esposo de Aiba Toguri, Felipe da Aquino, nunca le permitieron el ingreso a los Estados Unidos. La pareja se divorció en 1980 y da Aquino murió en 1996. Aiba Toguri falleció el 26 de septiembre del 2006 en un hospital de la ciudad de Chicago, a los 90 años de edad. Hasta aquí el programa de esta semana. Dentro de 7 días volvemos a encontrarnos para compartir más historias de radio. Hasta entonces.